COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690, agradeciendo la operación técnica a los compañeros de la 690 y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio de Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro querido amigo Nacho Álvarez González. Estamos en distintos estudios, yo estoy en el estudio Morales, en la localidad de San Clemente del Tuyú, y Luis Angio está en el estadio, en el estudio de los Matadores, como siempre, ahí en Villa Crespo. Así que estamos los tres en distintos lugares, pasando distintos momentos de nuestras vidas, digamos. Bien, hoy tenemos un programa en el que, como siempre, vas a poder comunicarte a través del Facebook OidMortales2011, a través de nuestro email OidMortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestra página www.oidmortales.com.ar y a través de la página de www.laretaguardia.com.ar los martes y sábados al mediodía. Vas a poder volver a escuchar este programa. Y seguramente Luis nos va a ayudar con las otras radios amigas que nos retransmiten. Luis. Sí, también les digo que si quieren dejar algún mensaje en el horario del programa, lo pueden hacer al 11-31-81-31-26. 11-31-81-31-26. Y como vos dijiste, nosotros estamos ahora también en forma simultánea por Radio Nehuen, zonasinergia.com.ar de aquí de la Capital Federal y FM Acuario 97.5 de Leandro Enialén en la provincia de Misiones. Y también nos retransmiten Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, ahí cerquita donde estás vos, Cristina, los martes a las 20, y por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, los miércoles, los martes también a las 20. Y saben que pueden buscarnos, vernos por el streaming del canal de La Retaguardia. En este momento entran y también van a estar comunicados con nosotros en vivo y en directo. Bien, hoy tenemos una entrevista, ¿verdad? Sí, porque el gobierno no parece dejar tranquilas y tranquilos a las y los trabajadores del hospital Garrahan y ante una nueva nuevo ataque, porque otra cosa no se le puede decir a las y los trabajadores, ya no saben por dónde pegarles. Vamos a hablar con la médica pediatra María Victoria Villar, que ella, además de médica pediatra del hospital, es mamá de uno de los chicos que va al jardín maternal del Garrahan, ¿qué se le ocurrió al gobierno, al consejo de administración del Garrahan? Cerrarlo. Sin avisar, sin dar una alternativa. Las mamás que llevan a sus hijos, a sus hijas al hospital mientras ellas trabajan, lo cerraron. ¿Qué tal? Así que, bueno. Vamos a tratar de comunicarnos con ella para que nos comente en qué situación está. Bien, ¿ya tenemos la entrevista o podemos ir a una pauta y un tema musical? Podemos ir a la pauta, mientras esperamos la conexión con Okay. María Adelante Victoria. entonces, Nacho. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, mortales. Bien, estamos con la comunicación ya como para iniciar. Bueno, vayamos Bueno. entonces al primer tema musical, Nacho, por favor. Maybe this time I'll be lucky. Maybe this time he'll stay. Obviously, those three girls were just the wrong three girls. Maybe this time, for the first time, love won't hurry away. Doesn't my body drive you wild with desire? He will hold me fast. I'll be home at last. Not a loser anymore, like the last time and the time before. Everybody loves a winner, so nobody loved me. Lady peaceful, lady happy, that's what I long to be. Estamos escuchando a Liza Minnelli en un tema que quienes nos conocen en la radio, yo ya lo he pasado muchas veces porque me parece un tema muy fuerte, sobre todo cuando uno lo necesita, la película Cabaret, obviamente. Y es un tema que se llama Maybe This Time, pero básicamente lo que dice es que esta vez yo gané. Que a veces son las veces, que algunas veces nos pasan, y que yo reitero este tema, aparte de que le gusta cantar, es un tema hermoso para cantar. Nada, así que lo compartimos hoy con ustedes. Estamos ya, por suerte, en comunicación, gracias Nacho, con nuestra primera entrevistada del día de hoy, que es la doctora María Victoria Villar. Luis Angió, Cristina Varela, te saludamos. María Victoria, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por comunicarse. Estábamos, digamos, buscando tu ayuda, en este caso no. Quizás no desde el punto de vista profesional, ya sabemos que sos médica pediatra del Garrahan, sino estamos buscando a la mamá María Victoria Villar, que le ha pasado algo muy grave para cualquiera que es mamá, papá, familia. Y contanos qué es lo que ha pasado. Algo, algún adelanto hicimos ya, ¿no? Sí, bueno, en realidad me gustaría estar contactándome con ustedes para contarles cosas del hospital buenas y contarles A nosotros también. todo lo que trabajamos y bueno, un poco esto que no es nuestro lugar. Realmente no nos sentimos muy cómodos haciendo esto, pero lamentablemente, como vos contás, en el hospital pasaron algunas cosas que, bueno, que no estuvieron bien y que se las tenemos que contar a la sociedad porque, bueno, nos han ayudado un montón y bueno, en este momento estamos contando lo que pasó con el jardín maternal. Con el jardín maternal del hospital, una de las cosas que pasaron son las siguientes. El hospital cuenta con un jardín maternal que recibe. Van a escuchar a mi hija de fondo. A una de las asistentes. que recibe a nuestros hijos. De 45 días de vida hasta que pueden ingresar a la sala de 3 años en el jardín, la educación formal. El jardín maternal funciona dentro del mismo hospital, es un edificio que está refaccionado del año 2020 con más de 24 secciones, es enorme y funciona en un horario extendido de 7 de la mañana a 20 horas. Esto permite que los diferentes turnos del personal que trabajamos en el hospital podamos dejar ahí a nuestros hijos para poder cumplir jornadas laborales prolongadas, como son las que nosotros tenemos, que son de 8 horas y a veces más. Entonces, el jardín maternal tiene esta particularidad. Una de las cosas que nos pasó es que nuestros hijos de sala de dos nos informaron medio de manera, digamos, inusual, como nosotros le dijimos, incorrecta, que iban a finalizar las vacantes que tendrían que haber finalizado el 26 de febrero de este año, finalizaban el 19 de diciembre del año pasado. Eso nos ponía a nosotros en una situación de extrema vulnerabilidad con nuestros hijos de 2 años de edad. Nuestros hijos de 2 años de edad, que era muy difícil insertarlos en un sistema de cuidado habitual, porque son nenes que usan pañales, si bien son los más grandes del jardín maternal del hospital, era muy difícil insertarlos en un lugar de cuidado habitual. O sea, las colonias de vacaciones, que sería un lugar, en general no toman estos niños de 2 años con pañales, por las características de cuidado que tiene este grupo etario. Son chicos que. Son chicos que trabajan, que hay que trabajar mucho con ellos, y entonces, bueno, tienen algunas características especiales de cuidado. Entonces a nosotros eso nos puso en una situación de mucha vulnerabilidad. Empezamos con los reclamos y las reuniones, porque esto fue una cosa que se dijo de manera informal, y nos costó mucho que las autoridades del hospital nos dieran algo por escrito para poder hacer un reclamo formal. Empezamos las reuniones con los directores del jardín maternal que realmente mostraron mucha predisposición para resolver el tema, pero ¿qué pasaba? Es que ellos se quedaban sin trabajo también, ¿o no? En realidad el jardín maternal no es que se quedaban sin trabajo, porque el jardín sigue funcionando, o sea, lo que no está funcionando ahora es la sala de dos. Tienen sala de lactantes, sala de 1 año, pero lo que cerraron ahora es la sala de dos. Y entonces los directivos del jardín maternal realmente se han mostrado muy predispuestos a resolver el problema y quizás hayan sido, digamos, uno de los que más predisposición mostraron en la resolución de este conflicto. Pero el problema es que no estaba en sus manos el poder de decisión, que era contratar más personal, ¿sí? Lo que pasó es que en el año pasado el hospital vivió un año muy difícil. En ese año muy difícil, muchos trabajadores del hospital, en esas que nosotros los contamos muchas veces, hubo más de 300 renuncias, y entre esas 300 renuncias hay docentes del jardín maternal, y esos cargos no se reemplazaron nunca. Entonces, bueno, en algún momento, digamos, yo siempre digo que es la teoría de la sábana corta, o sea, hay poco personal, entonces uno tiene que dejar de hacer alguna prestación. De alguna Claro. manera. Y bueno, el caso del jardín maternal fue este. Entonces la manera de dar una prestación que no fuera tenía que ver con esto, a los niños más grandes del jardín maternal, que eran los niños de sala de dos, dejarlos sin Dejarlo vacante. sin vacante. Dejarlos sin vacante para María Victoria, el vos 19 de diciembre. que tenían previsto hacerlo en febrero y lo adelantaron a diciembre. O sea Sí. que ellos ya tenían previsto que no iba a haber más sala de dos. O sea, los que pasan este año de un año a dos no iban a estar. No, no, eso es lo habitual que suceda. O sea, nosotros no tenemos sala de tres en el hospital. Sí. Entonces, en febrero, estos chicos de salita de dos debían insertarse en el sistema habitual en una sala de tres. O sea que eso es habitual que pase. Pero los de sala de uno pasaban Sí. a una sala de dos Claro, los de sala de uno. y ingresaban nuevos en la salita de lactantes. Claro. Claro, Sí. ahora entiendo. Sí. Entonces, bueno, tiene esta particularidad, ¿no? El conflicto deja esto a nosotras sin la posibilidad de que nuestros hijos vayan al jardín maternal, porque nosotros, digamos, una de las cosas del reclamo es algo, el reclamo es bastante genuino y no pide nada extravagante, pide que el hospital funcione como tiene que funcionar. Siempre funcionó de esa manera y este año han hecho digamos, han tomado esta decisión. Que bueno, realmente fue una cosa que a nosotros nos sorprendió, que hicimos muchos reclamos y todos los reclamos los hicimos por la vía formal. Respetamos todos los tiempos y circuitos del hospital para hacer los reclamos. Hablamos con los directivos del jardín maternal, hablamos con el gerente de recursos humanos, que recalco esto porque ellos tenían voluntad de solucionar el conflicto, pero bueno. No tenían la decisión, no tenían el Claro. poder necesario para hacerlo. Luego seguimos con las direcciones, y el problema vino ahí porque realmente las direcciones del hospital no nos atendieron, ni siquiera nos dieron una reunión. Después seguimos solicitando reuniones, solicitamos reunión a la presidenta del Consejo de Administración, que es la autoridad máxima del hospital, que es pediatra, y tampoco nos atendió. Viendo que el tiempo pasaba y que nadie nos daba respuesta y que no sabíamos con quién íbamos a dejar a nuestros hijos a partir de diciembre para poder ir a trabajar, empezamos el reclamo en la justicia. En la justicia se inició un amparo general donde uno de los puntos era esta problemática del jardín maternal. Negaron la cautelar por este punto y ahora lo que se pidió, porque como empezó la feria judicial, es que se abra la feria Claro. judicial para buscar una solución porque el tiempo pasa y nosotros estamos con nuestros hijos que no están concurriendo al jardín maternal y nosotros sí estamos yendo a trabajar. Claro. Entonces, el juez que estaba a cargo de habilitar esa feria judicial consideró que este tema no era urgente para abrir la feria judicial. Ah, mira. Entonces, ¿Podemos saber el nombre del juez? mira, en este momento no lo recuerdo. Bueno, ya lo vamos a Digo, buscar. no es que no lo recuerdo. Y Qué bárbaro. por eso nosotros hicimos público el tema. Venimos desde hace mucho tiempo y ahora todas las mamás estamos yendo a trabajar y arreglándonos como podemos para cuidar a nuestros niños que sí deberían estar siendo cuidados en el Claro. hospital como se hizo siempre. Eso es lo Ahora, que perdón, nosotros si la excusa reclamamos. es que hay, si la excusa es que hay menos niños sería por, no, menos docentes, también hay menos niños, porque también esos trabajadores que ya no trabajan más, no, o sea, habría que ver bien realmente cómo contaron los tantos, ¿se entiende? Porque ellos cuentan que entre la gente que se fue hay docentes, ok. Pero también se fue gente que llevaba niños, o sea que también puede ser que haya menos niños, o sea que es una cuestión de reacomodar los huevos en la huevera, como digo yo, ¿no? Y distribuir de la mejor manera posible como para poder seguir ofreciendo lo que, a ver, cualquiera que haya sido madre, tía, abuela, no sé, sabe la necesidad, o sea, sabe de la importancia de cuando uno trabaja, quién te pueda cuidar a tus hijos, o sea, es, Mira, a una de ver. las primeras cosas que yo no, en todo este recorrido no les conté, que es que el gerente de recursos humanos nos ofreció de manera excepcional a las mamás que un subsidio de 150 mil pesos para cubrir los gastos del cuidado de los niños. La verdad que ¿Cuánto? es de 150 mil pesos. Este ¿Y qué monto haces de con 150.000 pesos? Dinero no cubre ni siquiera el 20% de los gastos de 8 horas de cuidado a un niño de 2 años. Sí, Entonces, ¿no? nosotros trabajamos en el hospital y también defendemos los intereses del hospital y hicimos una cuenta muy sencilla. Somos 45 mamás que nos encontramos en esta situación. Si nosotros multiplicamos 45 por 150 mil, da un valor mucho mayor que el que se necesita para contratar las docentes que se necesitaba para resolver el conflicto. Claro, como si encima los sueldos de los docentes fueran tan grandes también, ¿no? O sea, como si le Entonces, dijeran, para realmente, contratar un senador, no sé, un diputado, ¿eh? Valor, entonces, es realmente, nos encontramos en esta encrucijada. Es una solución que no soluciona nuestro problema de cuidado y que resulta antieconómica para el hospital. Entonces, Yo sinceramente, viéndolo desde afuera, es otra chicana para todo el conflicto del Garrahan. No lo veo, o sea, viendo todo lo que ha pasado, todo lo que ha ido pasando, es como, bueno, ¿y ahora por dónde podemos entrar? ¿No? Como una chicana para seguir viendo, bueno, ¿qué es lo próximo ahora? No sé, no. no. Bueno, Ojalá que no sea así. es genial. La del juez, la verdad que. Ojalá que no sea así y que bueno, y que podamos resolver este conflicto porque las mamás, ya les digo, nos estamos arreglando como podemos, dejando a nuestros hijos siendo malabar. Te hago una consulta. ¿De las otras dos salitas más chicas Sí. están trabajando? ¿A las docentes les renovaron el contrato? Sí, ¿Cómo? esas salas están funcionando sin dificultad. Pero lo que no se entiende es por qué la de 2 años, ¿cuántas docentes eran? Me imagino que serían 2 turnos que trabajaban por la extensión Sí. horaria del jardín. O tres según. No, son 2 turnos. 2 turnos, Ah, pero bueno. ¿cuántas docentes serían? Seis, me imagino, tres Sí. por salita. No, el que tiene experiencia en jardines maternales que alguna vez llevamos los chicos sabemos lo que es, cuánto llevan. Claro, no, no es mucho. Pero además era renovarle el contrato, ya que son tan jodidos, porque esa es la palabra, en la renovación de los contratos, por lo menos renovárselo por 3 meses, hasta después buscar y le avisás. Sí, pero no fue esa la situación. Bueno, acá yo tengo los nombres. Los jueces son Esteban Carlos Furnari y Walter Lara Correa. Los que aparentemente dijeron Los que les que parece que no es importante. no es importante. No es ¿Qué importante vas a porque hacer con tus seguro. hijos si ya tu trabajo te garantizó? Porque una cosa es que vos entres a un lugar y te digan, como pasa, mira, acá no hay jardín, fíjate cómo vas a hacer. Entonces vos sabés que si entras a ese lugar a trabajar, bueno, tenés que hablar con la abuela, con la tía, con una persona, un jardín privado, cuánto te sale, piripipipi. Ahora, si vos ya estás, eso es como un derecho adquirido, como los derechos adquiridos de cualquier trabajador. Si a vos te garantizan la guardería, bueno, son parte de tus derechos. Claro, pero no solo eso, hay una ley nacional, que es lo que decía María Victoria, estamos hablando con Sí. María Victoria Villar, que es médica No, no es pediatra de docente. Garrahan, Si y sigue así, puede ser, pero sí. no. Soy docente de la Universidad de Buenos Aires, no sé si sirve, pero Ah, ah, bueno, ahí bueno. sí tenés un sueldazo, ya está, listo. Bueno, son colegas entonces ustedes ahí también. Sí, cansada de triunfar. Sí. No, lo que yo digo es, esta gente tenía para poner, renovar o ampliar un poco más, ¿cuánto eran? 45 días, 50 días. Sí, en realidad eran 2 meses. Bueno, pero por ejemplo ahora, la pregunta que yo me hago es, cuando inicie el ciclo lectivo, vamos a decir, los chiquitos que pasen a la sala de 2, ¿quién los va a atender? No sé cómo va a estar organizado el jardín. Claro. Eso no se No, los puedo contestar porque porque. lo que hablábamos, lo que hablaba Cristina, no es que hay un derecho adquirido por tantos años, del año 87 que está ese jardín, sino que hay una ley, que es lo que decía. O tenés el jardín o tenés que pagar un monto que te cubra a dónde lo vas a llevar. Y ese a Claro. dónde lo vas a llevar y el monto que te cubra, bueno, hagan una compulsa de precio en jardines de la zona y decir, bueno, sale tanto, lo llevamos acá. Es tan sencillo Es. como eso. Pero Así evidentemente es. no hay ninguna voluntad, al contrario, hay voluntad de tomar la venganza por lo que hablábamos al inicio de la charla, y lo que decía Cristina con el comentario que hacía de la letra de la canción que estábamos escuchando, bueno, que alguna vez se va a ganar y ustedes ganaron. Entonces les quedó acá, ¿no? Sí, fueron meses muy difíciles en el hospital. Obvio. Yo hace más Me de imagino. 17 años que estoy en el hospital Oh. y realmente fue uno de los años más difíciles. Entonces, este aumento de sueldo que hemos logrado, que fue No, ¿cómo es? mucho trabajo de Oh. todos. ¿Para qué pagues el jardín? ¿No entendiste vos, Mónica, María? ¿Cómo? Para que pagues el jardín, no te avisaron. Pero un aumento de sueldo. Realmente es algo que bueno, que tiene que ver con el trabajo que nosotros realizamos todos los días. Nosotros somos profesionales y seguramente han visto las publicaciones de que este año ha sido récord en alguna de las atenciones del hospital, y todo eso lo hemos sostenido en el medio de todo el conflicto. Entonces, bueno, eso también habla de nuestra tarea de todos los días. Seguro. Seguro, seguro, ¿Y eso es. cómo está ahora el hospital? O sea, ¿cómo están recomponiéndose en las distintas áreas que se les fue, colegas? ¿Cómo se están manejando? Es difícil. Yo cada vez que hablo de este tema les digo que es como cuando uno tiene una inundación, cuando baja el agua tiene que ver lo que le queda. Claro. Entonces estamos recomponiendo muchos equipos de trabajo. Claro. Despacito, eso va a costar mucho esfuerzo, pero bueno, lo Sí. vamos a hacer. Claro, pero Seguro. ahí está el tema. Es solo esfuerzo, porque cantidad de personal nuevo no hay. Entonces están redoblando ustedes un esfuerzo para cubrir lo que falta. Sí, Por ejemplo, en es el así. área de pediatría, ¿cuántas personas se fueron? No, en realidad el hospital es muy grande y está dividido en muchas Sí. secciones. Nosotros sí tenemos contabilizadas las renuncias, que son más de 300, Claro. y por áreas va digamos, hay áreas fundamentales donde es fundamental el trabajo que realizan. Uno, por ejemplo, es la farmacia. La farmacia del hospital es un lugar que está Sí. realmente en una situación Con la crítica. falta de farmacéuticos que hay, es tremendo. Yo trabajo en un hospital del gobierno de la ciudad y cuando aparece un Entonces, concurso están esperando a ver cuánto que se presenten porque bueno, no así hay. estamos nosotros, porque su tarea es vital para el desarrollo del hospital. Y bueno, y así pasa en cada uno de los sectores, donde uno baja el agua y empieza a ver cuáles son las cosas que le faltan. Ahora nos estamos rearmando. Y bueno, y medio rearmando como podemos, porque esto que vos contás, los cargos nuevos y las cosas, no es que abundan. Sí, no, sabemos que no. Así Porque que bueno. aparte, tengo entendido que en el marco del conflicto lo que hicieron fue contratar como pasantes, ¿no? Algunos cargos. sí, se han precarizado No hay bastante. residencia. Se han precarizado bastante las condiciones de Claro. trabajo en algún punto para reemplazar ciertas cosas. Claro. Así que, bueno, en eso estamos trabajando también. Bien. Bueno, ¿y cómo? Bueno, Ahí vemos a hay algo una patita. de la niña. ¿Cómo se Sí, llama? Inés. ¿Cómo se llama? Inés, Inés. Ay, Ay, Inés. qué lindo nombre. Es Me tocaya tuya, encanta. Cristina. Bueno, ¿y se Yo la soy puede ver? Cristina Inés. Así A que ver. sí, acá estamos. Bueno. Acá estamos. Bueno, Bueno. ojalá que pronto, bueno, que haya una solución, básicamente que abran la salita de dosis y se acabó, o sea, no hay mucho más que decir. Y bueno, vamos a seguir el tema, así que cualquier novedad o cualquier cambio que ustedes vayan, Seguro. por Sí, favor, sí. avísennos como para poder darles la Sí, difusión ya que tienen nuestros necesiten, contactos, ¿sí? así que Les nos avisan. agradecemos mucho el apoyo porque, bueno, ustedes también fueron una parte de los medios, fueron una parte muy importante en la resolución del conflicto anterior. Y si bien uno no está acostumbrado a esta exposición, yo preferiría Claro. estar trabajando tranquila y sin ningún problema. Bueno, algunas Obvio. nos Es así. por algunas situaciones tenemos que estar obligados a esto. Bueno, Es pero así. nosotros, más allá de que tengamos un programa, que seamos periodistas, comunicadores, también vivimos en esta ciudad, vivimos en este país y sufrimos todas las consecuencias. No nos Sí, pasa por aquí, no nos pasa por arriba, eso es así, ¿no? tal cual. Es Bueno, te así. agradecemos, Bueno, muchas gracias y Margarita. saludos a Inés. Muy bien, Inés, te portaste. Sí, Bueno, gracias bárbaro. a ustedes por la comunicación. Chao, chao, gracias. Chao, Chao, chao. chao, muchas gracias. Buenas Chao, hasta noches. luego. Nacho, si te parece, vayamos a la próxima pauta y a otro tema musical. Yo sé, Rosemary, que tú, Rosemary, aún no eres mujer. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, tu amor ha de nacer. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, a mí te entregarás. Igual que una flor se entrega al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Quizás, Rosemary, en ti, Rosemary, existe una ilusión. Quizás, Rosemary, en mí, Rosemary, exista otra ilusión. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, todo ha ¿Por qué no me cuenta cómo domesticó a los pensionistas para que no protesten? Una mentirita. Les dije que hoy iba a desinfectar la casa para que se fueran todos. Primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Escuchando a música que me gusta, se llamaría el módulo, la música que me gusta. Rosemary, Lito Nebbia, 1970. Una cosa increíble, cómo me gusta ese tema. Pero yo sabe que me quedé muy enganchada con esto de la pauta, que habla de la ciudad linda. ¿Viste? Linda, entonces yo dije, ¿qué es una ciudad linda? Entonces, buscando en la inteligencia artificial, en la definición, una ciudad linda es una ciudad bella, agradable a la vista, ya arrancamos mal con agradable a la vista, grata de experimentar, combinando atractivo estético con una atmósfera positiva. La gente en la calle está como loca, te rozas en la calle y te putean. Armonía. Limpieza, limpieza, le avisaron a Black que limpieza es parte de ser una ciudad linda y funcionalidad para sus habitantes, creando un sentimiento de bienestar y orgullo más allá de solo ser bonita superficialmente. Hay una ciudad que yo he conocido muy poquito, pero que correspondería que presente una queja. Porque La Linda, la conocida la ciudad, conocida como La Linda, es Salta, ¿sí? Que tiene Es bellezas linda, Salta. naturales, culturales, bla, bla, bla, bla, bla. Y es Así que linda, Salta. Salta podría ser alguna demanda de estar usurpándole el buen nombre de La Linda, ¿sí? Pero realmente, a ver, a mí me gusta Buenos Aires. Porque nací en Buenos Aires, entonces siento que es mi ciudad, que es mi lugar. Me gusta caminarle y mirar para arriba, pero a veces cuando miro para abajo no me gusta, porque está llena de basura, porque está muy sucia, porque hay mucho ruido y porque no se vive un ambiente armonioso. La gente está muy irascible, hay poca empatía, las veredas, ni que hablar, siempre fueron un desastre, lo siguen siendo. Entonces, linda, no tienen nada que decir. Esto es la sensación de que no tienen nada que decir. Entonces dicen, che, ¿sabes? La ciudad está linda. ¿Linda para qué? ¿Para quién? Ya, yo creo que está linda para quienes hacen sus negocios, porque Ah, bueno. una de las cosas que dijiste, que Ahí no está linda, está es jugosa. la funcionalidad de la ciudad que tendría que tener, desde el lado del transporte público y desde el lado de la circulación vehicular. Bueno, yo estos días estuve yendo por algunas avenidas de Buenos Aires y, por ejemplo, están, digo lo que están haciendo, repavimentando 200 avenidas y calles que están en obra. O sea, en la ciudad de Buenos Aires vos podés andar circulando por una avenida o por una calle y encontrarte de golpe con la calle cerrada, con la avenida cerrada, con carriles cerrados, donde de golpe se te achica todo y se te hace un cuello de botella. Esto va a ser entre enero y marzo. El plan verano de repavimentación, dice, mantenimiento y renovación vial de las más importantes del año. Te cuento, el plan verano concentra el 36% de toda la planificación anual de obras viales y está orientado a zonas de alta circulación, incluidos los corredores, atento a esto, donde circulará el futuro trambús, un invento. Con el trambús, por ejemplo, lo que están haciendo es, y junto con el metrobús, Juan B. Justo la siguen repavimentando otra vez. En Avenida La Plata están levantando todo para hacer, estaba buena la avenida. En uno de los carriles, en el carril derecho, hay 5 cuadras que están trabajando excavadoras, hormigoneras, haciendo un desastre porque se ha achicado dos carriles la avenida, por ejemplo, y en Avenida La Plata lo mismo, para que circule este trambús. Un trambús que con solo demarcar un carril, el derecho, que diga exclusivo trambús, como hay tantas ciudades del mundo que lo tienen, no hace falta. ¿Para qué gastar ese dinero? Además, si se ve en fotos, incluso yo ya lo vi circulando, lo que es el trambús no pasa a ser una combi un poquito más grande, no es un gran ómnibus recontrapesado que decís en 6 meses te destruye el pavimento. Es una cosa de loco. Eso solo tiene una explicación, plata para algunos. Hablando de plata, 23.500 millones de pesos va a incluir la repavimentación, los cambios de material de calzadas, el readoquinado, que el readoquinado ya sabemos que es un invento, no es que readoquinan, levantan los adoquines y vuelven a ponerlo acomodándolo, sino que lo que hacen es un contrapiso y arriba ponen los adoquines, cosa que entonces en vez de asfalto le pones un adoquín, pero con un contrapiso impermeable, no va a ser un terreno fértil, permeable los días de lluvia. Bueno, es una locura. Nivelación suelo, reparación de losas de hormigón, todo. Contempla trabajos de carriles exclusivos de transporte público. Bueno, es lo que digo. Transporte público, el carril exclusivo, remarcalo, ponele señales en el piso que es transporte público exclusivo, como hay en la Avenida Córdoba. Y se terminó, no, están levantando todo. Donde dice que para mejorar la infraestructura, los corredores del trambús, no sé qué van a hacer. Van a ser en total 103 cuadras de avenidas principales, grandes cruces, carriles exclusivos y metrobús, 27 cuadras correspondientes, otra vez, a la futura traza del metrobús, 68 cuadras de zonas emblemáticas o de fuerte impacto urbano. ¿Cuáles serán? Zonas emblemáticas o de fuerte impacto urbano. No sé. Las obras en ejecución incluyen, atenti para quienes anden por esas zonas, tramos de las avenidas Acoite, Rivadavia y Avenida La Plata, que son las futuras trazas del metro, del trambús, por ahí va a andar el trambús. Y calles como Cortina, Moreno, Concordia, Vidal, Rómulo, Nahón, Guaminí y Martiniano, Leguizamón, entre otras. Atención, barrio de Mataderos. Donde el verano también se van a hacer repavimentaciones y refuerzos estructurales en arterias clave de la ciudad. Entre ellas, Avenida Córdoba, del 2270 al 2500 en Recoleta, Avenida Cabildo en Belgrano, Avenida Monte de Oca en Barraca, Avenida Directorio del 4000 al 4350 en Parque Avellaneda. Ya hicieron, ahí estaba, hicieron un metrobús ahí que no tiene sentido. Le sacaron dos carriles a la avenida, que era una avenida hermosa porque iba rápido. Avenida Figueroa Alcorta en Palermo, Avenida Vera Peñalosa y Avenida Los Italianos en Puerto Madero, Avenida Juan Agustín García en Saavedra. Dice que el Plan Verano 2026 incluye obras de adecuación y mejora en las avenidas que formarán parte de la futura traza del Metrobús, ¿no? Ya lo vi. Además se realizan tareas de mantenimiento, bachiller, sellado de punta de los cordones del Metrobús 9 de Julio Sur, Juan B. Justo y San Martín. En este último tramo se ejecuta un cambio de materialidad de asfalto y hormigón en 600 metros cuadrados para mejorar la durabilidad ante el tránsito pesado. Lo hicieron hace 3 años, 4 años como mucho. No puede ser que dure 4 años nada más y haya que repavimentar. Es una locura. Bueno, y después habla de los cruces de alta circulación, Gaón y San Martín, Cabildo y Juramento, Eva Perón y Mitre. Después en el entorno del cementerio de la Recoleta, retiro y recolocación de adoquines originales, toda una mentira, microcentro, 17.400 metros cuadrados en calles como Talcahuano, La Valle, Libertad, Viamonte, Sarmiento y Defensa. Atención los que anden por ahí. La Boca, repavimentación integral de Almirante Bronco, en Celá Villa Fañe. Bueno, todo un desastre. Y como frutilla del postre es que quieren, y ya lo tienen previsto, sacar el premetro, que va de Plaza de los Virreyes hasta Lugano 1 y 2, el Centro Cívico, y el otro ramal que está por ahí también. Ya hubo protesta de los vecinos y vecinas, los propios trabajadores de subterráneo también reclamaron, porque nos dejan con una... los dejan sin acceso, hasta Virreyes, que es la terminal de la estación del ferrocarril, del subte E, ¿no? Que va hasta Catedral, y bueno, el subte D. ¿Qué va de Congreso de Tucumán a Catedral? El E de Congreso de Tucumán a Catedral. No, el D. El D. Perfecto. Bueno, todo bien. Así. Es muy, muy loco la plata que gastan. Por ejemplo, el Hospital Garrahan, hablando del Hospital Garrahan, es un gobierno tripartito. El gobierno de la ciudad también tiene, le corresponde. ¿Por qué no ponen una parte, algo de plata? Sí. ¿Por qué no ponen algo de plata para el jardín maternal en vez de estar gastando con una cuadra de repavimentación como están haciendo en Avenida La Plata? Le pagan 5 meses a las docentes del jardín, por lo menos. Bien. Pero bueno, no se entiende. Yo tenía previsto para hoy, quería contarles, cambiando de tema y hablando de otra ciudad, de otra localidad, que es San Clemente del Tuyú, convocar alguien acá de la ciudad que me quisiera hablar de la temporada. No encontré a nadie que quisiera hablar. Me llamó la atención, quizá yo pensé, bueno, la timidez, pero bueno, se hizo un poco más a través de A24, de algún periodista que es acá oriundo de la zona. Hubo programas en el fin de semana, armaron toda una parafernalia en la playa, pero bueno, no conseguí quién hablara de San Clemente del Tuyú. Yo que estoy acá, que conozco la ciudad hace 50 años más o menos, que vengo a San Clemente del Tuyú, un poco más todavía, Vi cambios en donde se empezaron a hacer cuestiones como para atraer a la gente, esos carteles luminosos que uno, como en el obelisco, se saca con la ciudad, con el nombre de la ciudad atrás, o con, bueno, ese tipo de cosas que me parece que están buenas. Vi la ampliación de puestos, de artesanos, que siempre estaba nucleado en un solo lugar o en dos, bueno, hay lugares que se han abierto. En fin, hay algunas obras de teatro, está el trencito de la alegría para los chicos, las playas amplias, con muy buenas cantidad de bañeros y siempre muy atentos y bañeras. Hay muchas chicas trabajando en la Sí. parte de guardavidas, muy bien, con una actuación realmente muy responsable. Vi comisiones de personas que a cierta hora de la tarde aparecen en la playa y se ponen a limpiar, van pasando entre la gente, van juntando, habría que poner un poquito más de tachos de basura, a mi entender. O sea, vi cosas que me gustaron, que bueno, que permiten esto de ir viendo cambios. Vi gente esperando en algunos lugares tradicionales para comer, lugares de parrilla, lugares de pizza, lugares de pastas, lugares de comidas de mariscos, pescados, ¿no? Que también son tradicionales. O sea, veo movimiento. Y yo entrando a ver los pasajes, por ejemplo, si yo quisiera ahora viajar en un horario, salgo de trabajar el viernes y me vengo, ya no hay pasajes. Y si me quiero volver el domingo después de haber pasado más o menos la tarde, tipo 5 o 6 de la tarde, tampoco hay pasajes, ¿sí? Para este fin de semana, por ejemplo. O sea que evidentemente hay movimiento. Yo viajé el sábado, un día un poco complejo porque el clima no era el mejor, pero un día que uno pensaba que iba a estar muy llena la ruta. Había autos, pero se movió, digamos, sin haber aglomeración de tránsito, o sea, no, no, estuvo bien, se pudo todo el tiempo transitar bien. Obviamente seguimos con nuestros micros de doble piso, que en mucho tiempo, en muchos momentos del recorrido sobrepasan la velocidad, no en mucho, pero la sobrepasan, si el límite es 90, 92, 95, 97, 95, 92, ahí. Así que bueno, así está la ciudad. Hay, digamos, carpas. Ayer domingo, un día hermoso de playa. Era difícil conseguir para poder comer ahí mismo en la playa. Hoy sobraba el lugar. O sea, evidentemente, volvemos a que aquí hay mucha gente que viene los fines de semana o poquitos días, ¿sí? Charlando con gente en la playa, sí, yo me voy el jueves, el otro se va el viernes, el otro se va el martes. O sea, es poca la gente que se viene a pasar 15 días, un mes. Quizá lo que hay más asiduidad es de gente mayor, jubilados, que por ahí si tienen su casita, su departamentito, obvio. Se pueden venir y quedarse, porque lo mismo quedarse acá que quedarse en la ciudad de Buenos Aires, con la diferencia que acá tenés la playa. Y tenés otro, y mucho más fresco. Yo sé que hoy en la ciudad de Buenos Aires fue un día de bastante calor, y acá se estuvo muy bien, ¿sí? Porque bueno, siempre en la costa es un poco más fresco. Pero bueno, esperemos que nuestras ciudades en la costa atlántica, no solamente Mar del Plata o Pinamar o las grandes ciudades, digamos, o más reconocidas, sigan teniendo crecimiento, porque acá la gente tiene trabajo enero y un poco febrero, y después tienen que seguir luchando todo el año. Y realmente les pagan poco, y se nota en muchos casos que no es personal que está habituado al tipo de trabajo que tienen que hacer, ¿sí? Porque trabajan un mes. Si yo trabajo en un restaurante, todos los días, en todos los meses, bueno, tengo mis vacaciones, obviamente, y demás, uno se da cuenta del oficio, ¿sí? Bueno, en muchos casos les pagan unos números que me decían, eso sí lo pude conversar con algunos trabajadores, que vos no podés creer, les pagan por día 40 mil pesos por un trabajo de 8 horas, para estar, por ejemplo, en un negocio de comida. ¿Sí? O sea, 40 mil pesos por 8 horas de trabajo en negro, ¿no? 2.000 pesos por hora. 40 mil pesos por 8 horas. Una cosa muy, muy, muy básica, muy, muy poco. Muy, muy poco. Claro, seguro, sí. 5 mil, sería 5 mil pesos el valor de la hora. 5 por 8, 40. ¿Sí? Así que bueno, así está la ciudad de San Clemente del Tuyú, esperando obviamente que la gente venga, porque todo el mundo quiere alquilar su departamento, en fin, sus casitas, los hoteles. Los hoteles no están llenos a morir, hay gente, hay espacio, ¿sí? A lo mejor hay algunas fechas un poco más complejas que otras. Imagino que febrero con el carnaval puede ser una época compleja, pero yo hoy mismo estoy en un hotel. Ariel le preguntó, ¿me puedo quedar un día más? Y así rápidamente le dijo, sí. En otro momento hubiera dicho, no, ya tenemos todo tomado, está todo. No, no. La verdad que me llamó la atención, ¿sí? La rapidez en decirle, sí, se puede quedar. Me llamó la atención el salón del desayuno, que cuando uno está en un momento que la temporada es alta, a cierta hora hay un montón de gente desayunando. Acá 7, 8 mesitas y nada más. Así que bueno, veremos cómo sigue. Me parece que siguen vacaciones cortas, de pocos días, y con poco gasto, digamos, de comida o de salir a alguna recreación, o sea, alguna cosa así puntualmente. Y todo vale 4 mil pesos. ¿Te querés comprar un choclo en la playa? 4 mil pesos. ¿Te querés comprar una gaseosa? 4 mil pesos. ¿Te querés comprar un pancho con papitas? 4 mil pesos. El 4 mil es como el valor estándar de lo que te puedo contar. Una milanesa con papas fritas las podés encontrar entre 15 mil y 18 mil pesos. Un pollo entero con papas o con papas fritas o papas al horno, al espiedo, rondan entre los 20 y los 25 mil pesos. O sea, fui viendo algunos valores que a lo mejor están dentro de todo un poco más acomodados, porque obviamente en general las milanesas, esa con papas fritas, no come uno. Comen tres y cuatro también, según la cantidad. O sea, según lo que coman, ¿no? Pero son así grandes, porciones grandes, o sea, que es bastante accesible, ¿sí? Así que bueno, seguiremos esperando. Yo me siento parte de esta ciudad porque son tantos años que vengo y mi infancia, mis vacaciones de la infancia, cuando mi madre se podía tomar un mes de vacaciones y mi papá también, y eran trabajadores, y yo era chica y veníamos a pasar el mes, alquilábamos un departamentito muy pequeño, de una sola habitación, con cocina y baño, y pasábamos el mes acá. Así que bueno, acá estamos. El lunes que viene ya estaré yo en la ciudad de Buenos Aires, en el estudio habitual ahí de Coqulan, ¿sí? Bien, nos vamos a ir ya porque queda muy poquito y nos vamos a ir con un tema que es leitmotiv de este programa que nosotros tenemos los lunes, que es el Sergio Denis, el Te quiero tanto, ese tema que empezó como un tema de Sergio Denis y que se popularizó a través de todas las hinchadas de todas las canchas en todo el mundo, porque no es solamente que se canta acá en Argentina. Y yo dije, bueno, siendo este programa un programa en el que la música se llama pongo la música que me gusta a mí, esta música me gusta a mí, por eso es también el motivo, digamos, de este programa nuestro. Así que nos vamos a ir con Sergio Denis, Te quiero tanto. Y nos vemos, si te parece, Luis, agradeciéndole a Nacho, como siempre, ahí firme, sin vacaciones, pobre. ¿Cuándo tomas vacaciones, Nacho? A los amigos de la 690, falta, amigos de la 690, a todos los que nos retransmite y a vos que siempre nos estás escuchando. Así que nos vemos el próximo lunes, Luisito. Nos vemos. Que no haga mucho calor ahí por Buenos Aires. Nos Esperemos. vemos en este programa que se llama Oíd. Mortales. Chau, Chao. chau. No me preguntes más, te quiero tanto, que me despierto en ti cuando despiertas y me transformo en luz.